Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y también en la 100.0 de la FM. Ninguno, borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un primer programa después de nuestra triunfal fiesta, que salió todo mal. Sí, es como un clásico. Y puede salir peor aún, pero bueno, eso ya... Podría haber salido peor, y podría haber salido peor si realmente no hubiera venido la gente que vino. Y eso fue lo mejor de la fiesta. La gente, vosotros, la gente que vino. Bueno, y ahora gracias a los que nos estuvieron ayudando para que saliese... Intentar por todos los medios que saliesen las cosas, que no hubo manera. No hubo manera. Que fue Mario, por Marco, Marta, bueno, Jess. Jessica y también. Jorge estuvo un ratito también en la también. Barra. Y nada, muchas gracias, porque sin ellos creo que nos hubiésemos... No hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Porque ninguna de las... Hombre, por solitario hubiéramos podido abarcar. Yo me hubiese desquiciado, no tenía ni puta idea de nada. Yo sin Jessica en la barra me las hubiera visto un poco putas. Y yo sin Marta y sin Marco, vamos, hubiese mandado todo a tomar por el culo. Claro. No sé. Me alegro que la gente se lo pasara bien, pero a mí personalmente no me mereció la pena. No te mereció la pena, no porque no disfrutaste nada. No disfruté nada. Yo tampoco. Estuve todo momento histérica. Luego ya al final me relajé un poco y ya se acabó la fiesta. Yo tengo que reconocer que yo me llevé la mejor parte por estar en la barra. Porque quieras que no, pues sí, bueno, pues estás hablando con la gente y demás. Bueno, sí, pero es otra cosa, ¿vale? Estás con la gente, estás hablando, estás pendiente de la barra y estás... Pero es otro rollo, porque participas directamente, ¿no? De lo que es el ambiente festivo, cosa que vosotras no, porque no estuvisteis ni siquiera ahí. Yo, a ver, hubiese hecho claro. una... Yo... Lógicamente. Os lo propongo así, de hacer una fiesta sin ganar nada, claro. Pero sin trabajar nada. Hombre, por supuesto, es que eso es bien, hombre, siempre. Hombre, si es no trabajar nada, hacemos hostia, fiesta cuando puto quieras. Rospala, en el Rospala vamos a hacer un karaoke, un día de karaoke, que es encima, probablemente, fíjate domingo, lo que un domingo, tía, un domingo. ¿Sabes lo que comentó ayer Lorena, que la vi un rato y tal? Si nos estás oyendo, hola. Que comentó, dice, bueno, pues es que al fin y al cabo es incluso una buena iniciativa, como en otro sitio se ha hecho, ¿no? Como lo comentabas tú, lo de Sol y lo de el no sé qué y tal, el anticaraoke. Pues hacer un rollo de entrada anticaraoke. Imagínate que empezamos a hacerlo ahí, se peta, tío. No me extrañaría. Como el Menudo Fest. Como el Menudo Fest. Todos los putos meses. No, como el Menudo Fest. Porque es algo que, bueno, pues para hacer el FREAC dentro de un entorno en el que puedes tener la libertad de hacer el FREAC de manera candemoriana y con medios y todo en plan bien, como debería ser, pues yo creo que está guay. Hombre, es que no es por nada, pero anti-karaoke, que encima no era un karaoke, o sea, era un puto, o sea, atril con la letra. Claro. Y tú sabes que cada freak se preparaba, yo me llegué a preparar canciones, pero es que ya había un público específico, gente que venía claro. incluso de Barcelona, porque lo hacían allí, eso te y digo. Venían y eran ya, los freaks de anti-karaoke se conocían todos, sí. y cada uno hacía su show. Es... Y se lo preparaban súper guay y eso. Triunfó. Sí, vamos a estudiarlo, porque todo el mundo se quedó con ganas de ello y yo creo sí, que... Sí, vamos que, a estudiar una, que, hacer un karaoke. Que podía estar bien hacerlo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Sí. Pero yo sí, a ver, que evidentemente esto era para recaudar para la radio. Tenemos que contar lo que ha pasado. Hoy ha sido un día caótico para todo el mundo, no sé por qué, circunstancias personales y encima nos hemos encontrado con una sorpresa ahora al llegar. ¿Lo vamos a contar? ¿Por qué sí, no? Claro, porque por no. supuesto. Claro que se cuenta. Pues no? que dejamos ahí el dinero como creíamos que se tenía que hacer, el dinero, la parte proporcional a la casa. Que resulta que fue más de lo que nosotros nos llevamos. Lógicamente. No era lógico, tía. Nos teníamos que llevar nosotros más. Ya, pero eso, porque ya. nosotros pusimos bebida. Ya. Y solo quitamos los gastos. La pero cuestión los es que... nos los quitamos a nosotros mismos, que era un poco bueno. La cuestión en es plan, que... vale, salen ganando ellos, vale. Dejamos ahí el dinero escondido, supuestamente escondido, de que mal. Mal. Mal. Algún hijo de puta de Bisfau se lo ha llevado. No fue ni un buen escondite, que pensamos que sí, porque era una especie de almacén. Y dejamos un vaso con una nota específica diciendo que ese dinero era de tal día, de tal colectivo, de, o sea, de nosotros, etc, etc. Y alguien dijo, muy rico. Dinero gratis. Y se lo ha llevado. Y o sea, seguramente que esos son los que luego van por ahí, que sí. Esos son los solidarios y solidarios. Que el dinero esos son, para esos, todos, son, que... esos son de los que van de golpe de pecho, seguro. De los que van de solidarios de golpe de pecho y, luego, y alardeando de rollo de ocupa y de rollo social. A ver, sacamos... Seguro. Lo que sacamos para la radio, bueno, está bien porque tampoco yo conozco otra forma de recaudar dinero para la radio. Vender mecheros o algo así, pero tampoco se saca mucho. Y... vender papeletas pero para que, el viaje de, tía, fin de curso. A mí me pareció tan mal que no... O sea, para el curro que fue y eso, me pareció una mierda, ¿sabes? Pero bueno, sí, no, no, desde luego, por supuesto. Da igual. Bueno, vamos a correr un tupido velo. Lo importante es que nos quedamos con que nos lo pasamos. Bueno, o la gente vamos se a hacer una petición, que hagáis un conjuro o algo... para que el dinero aparezca. Yo no puedo usar mi don. No, tú no. Me pasa lo digo los padres de peligrosas sociales que sean brujos. Más que nada porque lo vamos a, se va a tener que poner. Entonces pues es una putada. Se va a tener que poner, pero pondremos lo que tengamos, tía, no lo que no. Bueno, se ya lo hablamos. Ya ponemos más dinero entre todos. Es que ya me parecería un patar. Yo directamente, si te digo lo que haría. Yo también lo haría. Pero vamos. Yo diría, venga, hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Y nunca más. Nevermore. Never. Exacto. No era gay nunca más. Y bye bye rock. Y bye bye rock. Y un corte de manga. Y un corte. De aquí y hay un árbol. Aquí hay un río. Se cae el árbol. Salpica el río. Por supuesto. Porque hacemos lo que nos sale de las tetas. Ya, porque como, nosotras somos así. Y como ya ha está. Dicho que somos ahí. Como ha dicho el retrasado ese. Y las injusticias. Si me oyes, toma. Y las injusticias, pues injusticias son y no las tragamos. Porque bueno. Nosotras somos así. Y bueno, pues un día de mierda. Hoy viene el calor, chavales. Viene el calor, no volváis locos. Ya he visto yo en el metro ahí la gente en tirantes. Se vuelve loca la gente. Es que he ido con mi chupa y luego tenía calor, ¿eh? Sí, pero para tirantes no. No, para tirantes no. Eso son los ingleses, los viris, los grigones. Y alguna zagala ahí ya luciendo carnes. Sí. Y alguno malo. Encima que a mí no me gusta, tío, lucir carne. Y hay gente que le gusta, ¿eh? Hombre, claro que hay gente que le gusta. Claro. Ahí el minichor, y la, hombre, la camisetica. Claro. Eso hay ropas prietas y escuetas, ¿sabes? En tela. Y bueno, pues que eso, que un día, para mí, uno de los peores días de este estrenado desde hace un tiempecito ya, 2012. Así que bueno, nos cagamos en todo el mundo. Sí, yo y mi misantropía y mi neurosis está elevada al cubo. Pero bueno, pero estamos pero aquí. Bueno, vamos a intentar que estamos aquí. Se mejore un poco, sí. Con las risas o algo, yo qué sé. Ahora, claro, si yo tengo aquí una sorpresa que os voy a dar ahora, que verás cómo nos vamos a reír. Bueno, pues venga, dale cañita. No era esa sorpresa. Dale caña, torete. Voy a dar caña, pero eso es otra sorpresa para nosotras tres. Esto es otra cosa. Bueno, pues como... como el otro día ultraje a la iguana, pues lógicamente no podía ser menos hacer un especial para el Duque Blanco. Eso es impepinable, de manera impepinable. Y últimamente estoy pegándole muchísimo a la época 70s de Bowie. Hablo de Bowie, obviamente. Y... ande, ese rebel que te ibas a cantar. Ese rebel que me iba yo a marcar. Candemore. Dios. Y bueno, pues... he traído un especial de Bowie que vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido que nos vamos a empezar con los 70, de los cuales estoy completamente enganchada. Ahora, de chica me gustaban más los 80. Luego de adolescente me encantaron los 90 de Bowie, porque para mí su carrera es genial de principio a fin. Y algún disco, pues bueno, pues algún disco más regulero, pero eso es como todo, con esa pedazo de carrera que tiene, pues lógicamente no todo puede ser perfecto. Pero vamos, esta cantidad de joyas es algo, vamos, sobrenatural. Porque claro, todos sabemos que David Bowie no es de este mundo, todo el mundo sabemos que David Bowie viene de Marte. Y sí, o sea, doy fe de ello, completamente segura. Eso dicen y, de Rafael también. ¿También de Rafael? Bueno, ahí ya tengo yo mis dudas. No, será de otro planeta quizás, no creo que del mismo... No creo que del mismo del de Bowie, pero vamos. Y bueno, pues vamos con el grandísimo David Bowie, al que yo adoro. Y vamos a ir con un disco, con el Hanky Dory. De los 70, 71. Y vamos a escuchar una canción. No he traído canciones conocidas, ¿vale? Porque lógicamente en este disco hay canciones como el Change y como otras cuantas bastante conocidas de recopilatorio. Pero he traído la última canción del disco, que es el corte 11, que es

Vale, pues yo he traído un especial Dar Siesta, que hacía mucho. Yuhu, súper alegre, justo para el día maravilloso de hoy. Un mal recuerdo de Antonelli. Qué risa. Sí, Antonelli, que tampoco le veremos mañana. ¿Tampoco viene mañana Antonelli a Algo así Clark? Puso cuando tú y yo estábamos hablando con él por el Facebook. No, pero ya cambia el horario, lo único que ¿sí? pasa es que está jodido de, del cambio. Bueno, pues a ver si te vemos mañana. Yo, pues el primer grupo se llama Darkwood, creo que son rusos, pero no me hace mucho caso. Y la canción se llama Caucasian Tales. Time brings a scent so sweet, a scent of life in times of need. The river flows and I will drown myself. The river flows and I will drown. From petals falling to the ground. From petals falling to the ground. The smoke rises, ash descends. We stoke the fire with trembling hands. The river flows and I will drown myself. The river flows and I will drown. And ashes falling to the ground. And ashes falling to the ground. Passing and we're waiting, knowing death is drawing near. And in our valley of our torrent, there is nothing left but fear. And mist is rising from the field. Easy breath that cuts like steel. The river flows and I will drown myself. The river flows and I will drown. In leaves and rain on stony ground. Leaves are falling to the ground. We wander through the break of dawn, remaining in silence despite all scorn. And we will drown ourselves. The river flows and we will drown. And snow that's falling to the ground. And snow that's falling to the ground. Falling to the ground. Tossed and torn without a sound. sofá. Z, Z, Z, Z. Que nunca nadie respira así, pero no, bueno. Nadie respira. Cuando duerme, pero no, bueno. La gente suele roncar. Bueno. ¿Qué es peor? Ahora voy yo. Y hoy he traído como voy no. George. Voy George. Y tampoco tenía mucho tiempo y no me apetecía pensar porque también esta mañana he estado como mareada. Todos estos hemos atontado muy mal. No sé si es del cambio de tiempo. ¿Qué programa hacemos hoy? ¿Qué número? ¡Ay, va! No lo he dicho. 56. Pues este 6 no lo sé. Te la meto y no me la veis. Sí, no sé. No sé, no me sé toda la rima. No, esta vez ha estado curioso así. Me ha gustado. Toma, para ti. A ver, hoy he traído un Bloodstains Across Belgium, o sea, un especial punk de Bélgica. De Bélgica. Muy Bélgica, bien. Mira, sale nos vamos a Bélgica. El cosico este de Bélgica, que muy yo estuve y no fui en Bruselas, está como a las afueras y no fui porque la gente me dijo que es una puta mierda. Que para ver eso te puedes que ir para a ver eso, cosas, pues sí. Unas bolitas así. Es una mierda. Tía, ¿no te suena de verlo? El cosito no, ese de bolas así. ¿No? Bueno. Bueno, tampoco. Tampoco. Es mejor el Mannequin Piece. Y la Gran Place. La Gran Place. Eso es muy bueno. No he estado yo, Yo no he estado tampoco. Bueno, y un grupo belga que no podía faltar, aunque ya los he puesto más veces, son The Kids, que también los hemos ido a ver y eso. Y bueno, pues qué voy a decir, ya lo he hablado de ello. Y sale en este recopilatorio. La canción está extraída del Living in the Century de 1979. Me gusta a mí la palabra Century. Century. De 1979. Y el tema que voy a poner la hicieron también los Teenage Generate en los 90. Y es el Do You Wanna Know? Do you wanna know? Así que vamos a irle. ¿Nos la cantas? Do you wanna... La pongo, ¿no? Oh, no. Estoy preparada. Vale, vale. Ha sonado muy mal eso. No estoy preparada aún. No estoy preparada para esa sección. Ni para esa sección. Para esa sección. De ¿sabes terror. Lo que es, no? Sí, claro que sé lo que es. Por vale, eso es music preparada. De Nosferatu. Ya estoy, ya estoy. Candemoriano. Vale, ya está. Mira. He's ready. Ok, babies. ¿Estáis preparados para nuestra sección de cine? Esto habría que grabarlo en realidad. Porque no solo... Música de Hans Hertmann. Bien, ¿no? Había que poner música terrorífica, ya que hemos visto un clásico también del expresionismo alemán de 1992, Nosferatu. Un clásico que había que ver. De F.W. Murnau. Es que es como difícil de pronunciar. Aunque la tuviésemos vista, había que volver a verla. Pero porque sí. Es bien. You wanna know, baby. Que no puedes. You can. Tú puedes. Ya, por eso decía que era finish o que si no finish. Mi entrenadora siempre dice, sí se puede. Sí se puede. Es que es yankee, ¿sabes? Es yankee. Bueno, es la primera adaptación del cine de Drácula, de Bram Stoker. Pero cambió el nombre... Para no pagar los derechos de autor, también los nombres de los personajes... Se supone que es porque no le dejaban también. No, porque no quería pagar los derechos de autor. Es una ficción, ¿no? Pero lo que vimos... La viuda... La sombra del vampiro. La viuda de Stoker logró que se le reconociera la autoría a su difunto marido. Hombre, por supuesto. Y obtuvo una orden judicial para destruir todos los negativos. Y todas las copias de la película. Las copias se distribuyeron por todo el mundo y eso impidió... Que desapareciera totalmente. Pero que ese señor sabía dónde también vendían los tomates en Málaga y sabía ya lo que tenía que hacer muy bien. De hecho, la película que nosotros vimos te cuenta una historia antes de que se encontraron negativos en París y luego no sé dónde los mezclaron, patatín, claro, patatán. Claro, sí, además eso me gustó porque yo en la que tenía no te daban no ningún decía. Tipo de... No, no. De hecho, esto es la que vimos era como coloreada... noche de un color. Sí, cuando la era, noche azul y el día amarillo. El día amarillo sí. Era como un sepia y como un azul. Pero en otras copias bonito, no es así. No, yo la he visto, yo recuerdo que la mía era blanco y negro y sunset. Y bueno, argumento, vamos allá. Hutter viaja hacia Transilvania para intentar vender una propiedad en Bremen al conde Orlok. Véase Conde Drácula. Conde Orlok, como la pero aquí es el Orlok. Conde Orlok. Cuando llega a la región, las gentes le avisan del peligro que corre si va al castillo del conde. Pero es un joven intrépido, es joven. A pesar de ello y de la lectura del libro sobre vampiros que le dejan ahí... Que hace así, como diciendo, me traes sin cuidado, yo me voy a dormir que tengo sueño. Bueno. Me encantaban las camas, que había que subir en escaleritas. Ay, me encanta todo. Ahora, ¿cómo es eso? Walter llega por la noche al hogar del extraño conde. Al despertar a la mañana siguiente, advierte unos pequeños marcas en su cuello. ¿Serán los mosquitos? ¡Tadán! Y está un poco como privado, está un poco ahí regulero. Como seas, no sé, raro. Ya hombre, empieza a mirar el libro. Hombre, se levanta en esa silla ahí sentado regulero. Se levanta malo. Se levanta tonta. Claro. Algo ha pasado esa noche que él no sabe. Pero bueno, ya empieza como a indagar un poco en el libro, por ahí lo dejo. ¿Serán los mosquitos? Porque el lugar, porque lo que estuvimos hablando, que eso no está rodada. ¿Está rodada al final? ¿En Transilvania? ¿En Rumanía? No, yo creo que es Alemania. Es Alemania. Y bueno, vamos con los datos así pedantones. La caracterización del conde está muy bien. Genial, está magnifique. Muy bien. Bueno, el uso, si os acordáis, del negativo en algunas escenas para que parezcan más fantásticas al principio, al llegar al castillo. Que lo ponen como un negativo ahí, sí, con los fuegos fatuos. Sí, con los fuegos fatuos. Es que escenaca. Y también utilizan el fast motion, que es lo de que vaya toda la cámara rápida. Como para que sea más hipnótico, dice. Lo hacen para que parezca más hipnótico. No sé, no me das a mí esa sensación. No, simplemente o más fantástico, ¿no? Para que viese que el carruaje era diferente, que tiene ese toque especial. Bueno, sí, que claro, bueno, lo tiene. De hecho, claro, lo tiene. No sé si más el carruaje o el individuo que lo conduce. Que lo lleva. Bueno, y lo típico del expresionismo alemán, las sombras muy duras, las luces muy marcadas y las sombras que hacen. Genial. Sombras chinescas. Sí, por ejemplo, yo qué sé. La sombra de él en todo momento. Hay una escena de escalera que se ve ahí las manos. Y luego la escena que más por lo menos a mí me impresiona es como su sombra se proyecta en la chica. La escena del corazón. La escena del corazón. Y luego cuando él también está muriendo, ¿no? Que es, sí. Que queda como la sombra con las manos. Sublime. No se puede decir otra cosa que sublime. ¿Cómo se debía quedar la gente cuando la viste en esa época? Es que lo que decía... Eso sí que se tenía que quedar, pero... He leído, ¿no? Que el terror está desde que empieza el cine, prácticamente, ¿sabes? Siempre es algo... Y que es la algo magia, que... el misterio... Que siempre te va a estar ahí oculto, ¿no? Algo... Un ser maligno. Lo desconocido y el mal y todo eso siempre desde el principio de los tiempos. Y luego, pues, que también hay mucha simbología con el mar y todo eso. Se supone que... En el momento que está ella mirando el mar y... En la abadía de Carfas. En el mar y vienen las olas y tal, es como que se parece supuestamente que está esperando a su amado, pero en realidad que está esperando al conde. Hombre, es Porque el conde ya la había ahí dado. Claro, ya estaba así medio loca que se subía por los sitios. Hombre, ese es un ser, es como que le llama. Claro. Y todo el rollo también de Loris Collin. De la simbología con animales, con la hiena. Esa escena es genial. Con la hiena y los caballos, como que van más rápido y todo eso. Vamos, que enloquece a todo el mundo. Y luego le ves allí en el castillo y las ratitas. Y dices, pues, no sé. Y da un poco de lástima. A mí me da pena porque se le ve. Es como un ser solitario. Claro, que no tiene sirviente, ya tiene que hacer el todo, el pobre, la cena. No tiene sirviente. Meterse en el ataúd, conducir el carro. Obvias, no tiene sirviente, pero luego sí tiene a los gitanos que están ahí con la arena. Que en esta sí que es verdad que no. Que no sale tanto. No sale tanto. Porque él sale colgando su propio ataúd. Que es una escena, incluso él cuando se baja del barco, eso sí que queda un poco brutal. Que bueno, en la de Klaus Kinski es genial, porque le dan otro toque y entonces se ve el ataúd reflejado en las sombras y es brutal. En esta queda un poco más como... no sé, como diciendo, hostia, pobre hombre. Porque va él cargándolo rápido, cargando el ataúd, queda de otra manera. En la de Klaus Kinski, por ejemplo, lo recrean de otra forma y ya, da como es una cosita, escena genial, es verdad, como da como diciendo, joder, hombre, se los cae el pobre ahí con el ataúd, ya lo carga todo, hace un faisán, la gana de ir ahí y decir, a ver, que yo te limpio, te cocino y te hago lo que haga falta. Claro, ya ves la escena de los ataúdes, que lo puse nada el otro día de, no es un aristócrata este, bueno, es un conde, pero no es ni guapo ni elegante. Oye, elegante no. Es bueno, hombre, es atemorizante, pero no lleva un traje elegante, o sea, lleva como un guardapolvos. Hombre, claro, va de tétrico, a mí me encanta, por hombre, supuesto, pero va como algunos ahí, hombre, claro, hombre, pero esos que se abrochan esos, así, eso se ha copiado de ahí, claro. Bueno, las ratas y la peste. Y eso me encanta también. El otro día que colgué la foto del que es una de las escenas que más me impactan. Cuando empieza a tocar el tambor, para anunciar, ya que todo el mundo se empieza a esconder en las casas, que la escena es genial del niño chiquitico, cómo se lo meten para adentro y todo el rollo, y la escena que ya se ve desde la ventana de arriba, que bajan ya pues los con funerarios ataúdes. Con ataúdes en hilera. Y esa es la foto que colgué el otro día en Facebook. Y es lo que decíamos también de esto de que hay, él es como una especie de simbología también de como que él lleva la peste, lleva la muerte a esa... Llevada, a esa claro. O sea, desde que él se traslada a Bremen... Sí, de hecho ponen que muerte. Todos los enfermos de la peste mueren con dos picaduras en el cuello, ya. O sea, realmente la peste es él. Claro, él es la peste, aunque trae va con las ratitas que se me en realidad las culpables son las ratas, en realidad. Lo que pasa es que él es una especie de hombre rata, si lo diréis. Sí, sí, pero si es que al hombre no le da tiempo, en realidad. Ya, no le da tiempo no a le da tiempo, entre que coloca el ataúd, entre que coloca el ataúd, llega ahí a la y cuando ya está el circo montado y luego, nada, encima, el no le da tiempo ese, a matar a tanta gente. El sitio que le venden... Menuda cuchitril, ¿no? Todo roto. No, claro, es enorme. Es como un edificio. Es enorme, gigante, pero está derruido. Pero parece una, como y eso una es en, fábrica. Y eso es en todos, pero es verdad. Es un castillo, pero ya abandonado. O sea, en realidad le engañan. Yo eso siempre lo he pensado, que le toman que el le pelo. Le engañan. Se lo van ahí a vender y luego. En todas. En la de Drácula de Coppola, en la de Klaus Kinski, en esta. Hombre, en realidad son ruinas. En el mismo... No, sí, en el libro, claro. Son como una especie de ruinas en las que se vayan. Bueno, pues la que has hablado tú, la del 79, pues que está considerada homenaje total a... Es un grandísimo homenaje, porque mira que es difícil. Y revisión de Nosferatu, ya que también estaba tan perdido, o sea, estaba tan... O sea, tuvieron que ir buscar las copias que había por ahí y algunas tuvieron que reengancharlas y yo todo era, esto. Yo era reacia a verla, ¿eh? Y yo la vi bastante pequeña, tenía que tener 16 años una cosa así cuando la vi, me la dejó un amigo. Y me dejó impactada, tiene escenas muy... el rollo de la peste, cómo lo recrean allí. Y Klaus Kinski, es que es muy grande. Como el Daniel Dafoe, ¿no? Isabella Gianni. Y luego en el 2000 lo de La sombra del vampiro, genial. Que también le habéis dicho que es genial. Daniel, la historia ficticia sobre el rodaje de Nosferatu y sale John Malkovich y Willem Dafoe. Original, divertida, actorazos. Sí, porque Willem Dafoe y el Malkovich son geniales y bueno, y hay que decir que el Dafoe lo hace claro, pues eso. El Dafoe es brutal. Brutal, muy bien, muy bien. Uno de sus mejores papeles, para mi entender. Y que ahora Nosferatu, la original del 22, pertenece al dominio público. Es de dominio público, fíjate. Y que está en Estados Unidos. ¿Cómo no? Todo para ellos. ¿Qué dominio ansias? Dominio público en Estados Unidos. ¿Qué ansias? Pero por eso hay varias copias. Y según la copia que tengas, pues es mejor calidad o peor. O peor. Más o menos la que vimos estaba bien de calidad. No, estaba muy bien, se veía muy bien. No, estaba genial. Y pues no sé, ¿algo más, chicas? Yo es que yo creo que ya lo he dicho todo. He lo dicho que... Me emociono. Yo he dicho todo. Pues muy grande, muy grande. Póster de también cuando era chica en mi cuarto. De brutal, un póster que tenía precioso. Que compré en los Londones. Pues digo que este personaje entrañable, pero que yo soy más fan del aristócrata, tía, que me hace más gracia ahí la lega. O sea, que yo te entiendo lo que quieres decir. Para mí mi favorito es el de la Lugosi, claro, claro. Porque es el que inventó el rollo que sea Drácula un tío elegante, claro, que va a fiestas, no sé, claro, qué, aristócrata, que es como un señor. En el siglo XIX ya más avanzado. No, un Freak, un caballero. Es que Nosferatu es un... A ver, tiene todo... Nosferatu tiene todo su encanto, ¿sabes? Está claro. Y además ese es el primer Drácula, pero que me gusta más. A ver, no, y te voy a decir una el cosa. La novela que tiene, por ejemplo, lo que te comenté, lo de Polidori, que fue cuando Lord Byron y Mary Shelley escribieron, pues Polidori hizo una novela, que en este caso era Lord Ruthwen, una cosa así, y el tío era un aristócrata que además a todas las tías las volvía locas, y que el tío era un ser muy especial porque parecía, lo describe como, que parecía no disfrutar del rollo humano. O sea, como que era un ser que superior, parecía es que indiferente a todo el mundo, creo que todo el mundo, claro, como se quedaba flipado. Pero también le tenían y era un aristócrata que iba de fiestas. En el de Coppola es como un tío súper inteligente y como muy culto, ¿no? Así como muy... Bueno, tampoco... se detiene mucho en detalle. Hombre, cuando va él... Ah, bueno, pero es que la de Coppola le han dado un toque también, que claro, a Coppola le ha salido de los cojones. Ya, también. O sea, hablando pronto y bien. Pero cuando va así tan vestido él, así... Hombre, es que sí, y encima le y pone... con las gafitas de sol... Y es que encima es Gary Oldman, que es un grandísimo actor, entonces ya, pues es brutal. A mí me gusta la, mucho, como ¿eh? Y como la... como habla a ella y eso, cómo le habla, ¿no? Como... Él vale para un roto y para un descosido. Él puede ser el viejo ese... Y aparte como que enamora, es que este pobre... Vale, es verdad que es una peli muda, joder, pero... No enamora directamente. Pero el de viejuno, o sea, que tiene las dos partes, ¿no? Porque que es muy grande. Es muy grande. Le ves al de viejuno, que la escena mola mil, cuando está hablando con Jonathan Harker cenando. ¡Esto no es cosa de risa! Porque yeah, se china por el rollo de los antepasados y todo. Esa escena de viejo es sublime. Y también es sublime, como extravagante, ¿no? Es, y claro, con el pelo y todo, claro, eso. Pero bueno, que este hombre no, que pero. Me emociona. Es más un vampiro. Un ser maléfico en su castillito. En su mundo es un ser peculiar, que vivía ahí. Y feo como un ratón, vamos. Feo como un demonio. Feo como un demonio. Hombre, que claro, ya solo con verle yo diría: tú no eres muy normal. Hombre, con esas orejas y esas cejas, pero que si te encuentras también. Pero iba como más tapado. Y luego de repente se asusta al otro porque va ahí con las manitas y los dientes. En la de Coppola, cuando ves también a Gary Oldman con ese modelazo, con el ya, pelo y das eso... vueltas a las manos y ves que tiene pelo en las muñecas, él se queda en un locker también, en Jonathan Harker, que han urrisa en ese caso. Y con su pelo blanco, que luego me encanta cuando se queda todo el pelo blanco, se echa para atrás como diciendo, pero qué, o sea, lo que más le raya es que el tío en realidad le sale pelo por claro, porque es medio bestia, es una, claro, bueno, Stefini, vamos a la music, ¿no? Sí, vamos a la music. Bueno, pues ahora nos vamos a viajar con el señor David Bowie a los 80, ahora nos vamos a los 80, damos un salto y bueno, pues he traído aquí un disco conocidísimo, el Let's Dance, que pues bueno, pues tiene ahí también como el que he puesto antes, Hunky Dory, pues tiene temazos, pero he cogido una pues más peculiar del disco, menos conocida. Bowie 80s tiene su aquel muy grande también, tiene su aquel muy grande y es un visionario, él siempre intenta hacer cosas nuevas por el delante de su época y eso y lo hace muy bien además. De los vídeos de Les Dance y de China Girl no voy a decir absolutamente nada, porque me parece que es la época en la que David Bowie ya a nivel físico está sublime, lo tengo que decir, o si no reviento, porque es que es algo sobrenatural, porque es de Marte, eso lo sabemos todos, pero es que eso tengo que decirlo. Yo no hablo de los zagales ahí, ni de guapo ni de feo, pero en este caso sí, hay que decirlo. Es además por ese rollo elegante y por ese rollo de personalidad, porque eso obviamente va unido, ¿eh? El chavalito cachas ahí que sale, ese por mí lo pueden meter en una caja que con 20 millones de y prenderles de euros y le pego una pata a la caja. No me interesa en absoluto ni el cachas ni el en absoluto. La peste. En absoluto no me interesa. Bueno, que a lo que vamos. Vamos a escuchar de David Bowie 80s del Let's Dance, una canción que me gusta mucho y se llama Criminal World. You were the widow of a wild cat. I know. reputation, but no one knows about your love life. I know the way to find a situation and hold a candle to your high life disguise. You caught me kneeling at your sister's door. That was no ordinary stick. I'm well aware just what you're looking for. Forsetti, italiano, o bueno, no, o alemanes, porque el título de la canción es alemán, y para pronunciarlo, Dunkelheit, o algo así, es oscuridad, creo que se traduce, Dunkelheit, bueno, o pero... algo parecido, y nada, pues eso, que lo pongo. Letztes Licht schwindet verdrossen. Reisen, Reisen oft in Dunkelheit. Dämmernd hat sich angeschlossen, trübes Rot unendlich weit. Fremd verfährt, neigt sich in Tosen, Zwielicht seinem Ende hin. Taumelt noch, sucht es im losen Abendschatten letzten Sinn. Sigo con Made in La Crosse Belgium, Bloodstains, con un grupo que se llama Contingent. Es de Bruselas y cantan francés, que pues, otros cantan en inglés. Vamos, el francés me gusta a mí en algunas cosas. Cantan en inglés y estos cantan en francés. Bueno, sacaron en 1980 sacaron un EP con 4 temas y se lo autoeditaron. He cotillado y resulta que este año ha muerto el guitarrista, que se llama Eric Lemaitre. Lemaitre. En 2012, no sé cuándo exactamente, pero este año. Así que bueno, que dejas en paz. Pues bueno, pues mira, un recordatorio aquí que le hacemos al señor. Al señor, que a ver quién... Hombre, en la gente de ahí supongo que hombre, sí, ¿sabes? En Bruselas. Yo luego lo he buscado y sí que salía en Google sobre la muerte y todo esto. Guitarrista de The Contingent. Claro, te imaginas que hablas de Tino Casale, no sé. Bueno, pero que es punk, ah, ¿sabes? Ah, vale, bueno, sí, sí. Claro, o sea... Claro, claro. Cuidado. Bueno, vamos a ir Violence. Bien, siempre es The bien. The Contingent. Violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence Ah, me toca a mí. Sí. Uy, tengo mi chuleti aquí un poco. Sí. Ups. Bueno, pues ahora nos vamos a los 90 y en los 90 voy a concluir que sabemos que está malito, ¿eh? El señor Bowie o algo aquí no pinta bien y nos va a dar un disgusto y yo no quiero que nos dé ese disgusto porque ya ni conciertos, ni cositas nuevas, ni... ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 60 y algo. Tampoco está tan mal. No, pero estaba malito del corazón o algo. No algo pasó con ese chupachús que le arrearon en uno de los últimos conciertos, que si pillo yo al del chupachús... ¿Y que era un chupachús? Le pegaron con un chupachús en el cimborrio, en un ojo. Y yo te digo una cosa. Tengo que hacer el concierto. Yo te digo una cosa. Si yo pillo el gilipollas del chupachús... De todas formas, ya, porque tienen un chupachús en un ojo, yo entiendo qué tal. Oye, pero... a la plaza del pueblo. Oye, a David Bowie no se le tira nada. No se le tira nada, estoy contigo. Es un concierto pero brutal. Pero que su enfermedad tiene que ir de otro sitio. Claro, digo. Es del corazón. No, es del corazón. Pero que eso fue un detonante ahí le chungueras. Le hicieron daño en el corazón. Eso fue un detonante chungueras que yo te voy a decir una cosa. Ya te digo, a la puta plaza del pueblo. Que sí, a la hoguera. ¿Dónde a la fue? Hoguera. No me acuerdo, tía, no me acuerdo. Yo creo que en el público que lo haya visto le pegó un... Yo me iba a hostias. Vamos, yo le pegó una hostia que flipa. Me quedo sin concierto por el subnormal, ese retrasado mental y me mato. En fin, y luego pues que parece ser que cuando vino aquí, que me parece que era en España, ¿no? Que tocaba con los Cure en un festival del norte, porque yo iba a ir. Sí, yo también. Tocaba Bowie, tocaba y lo cancelaron porque tenía algo ahí un poquito a ese chungueras del corazón. Joder. Bueno, pues por favor no. O sea, a lo mejor es que está con Iman ahí con su churumbelillo ese que ya debe tener criado ya. Ya. Y a lo mejor pasa y está muy feliz ahí con ese pedazo de mujer ahí, pero que no, hombre, que no. No, a lo mejor que eso no es lo tuyo. Malo, tampoco se puede chocar mucho. ¿No? Que te acelera mucho, tía. Claro, eso. No puede. Pues entonces el pobre ahora que se había privado con todo lo que está viendo de... las telenovelas. Dios. Oye, me estás jodiendo la vida. Cállate ya. Hombre, ha perdido la magia de mi Bowie. No puede ser. Cállate ya. No seguro saber que, eso. Seguro que lo que pasa es que alguna movida de este es extraterrestre que ya le están llevando llamando. Para el otro. Claro, alguna movida de estas debe ser. Bueno, ¿sabes cuál es el videoclip más gay de la historia, no? ¿Cuál es el videoclip más gay de la historia? Sí, es muy gay. Con esos pantalones bombachos. Con Mick Jagger, es muy brutal. Vaya dos, hermanos Calatrava, chaval. Hermanos Calatrava, bueno, es que además los hermanos Calatrava, es que además bueno, es que... Hacen el Space Oddity. ¿El cómo? El Space Oddity, claro. O Dios City, dice. Claro, Dios City, lo, yo que sé, así que sí, que sí, que sí. Qué grande, los hermanos Calatrava, muy bien, Araceli. Había que hacer mención. Si hablas de Mick Jagger, siempre debes de hablar de los hermanos Calatrava. Es así. Y bueno, pues nos vamos, pero nos vamos a una época que ya, a los 90. Nos vamos a los 90 con uno de mis discos preferidos, y no solo de los 90, de mis discos preferidos, me encanta. Hablo de Outside, es exactamente del 95, y bueno, pues fue una paranoia que él se montó bastante ahí sí que fue visionario, porque además no hay nada, en ese año no hay nada comparable. Era una historia que narraba la vida de un tal Nathan Alder, que era como una especie de tío que hacía piercing, que hacía... Pues en aquella época ni había internet, ni había nada, y tú tenías tu disquito y mirabas, intentabas traducir, pero había cosas muy raras, de argot y demás, que no te enterabas de nada. Pero era como una especie de historia de un asesinato de una chavala y tal, que quería hacer como una especie de trilogía, que por desgracia nunca hizo, porque parece ser que no tuvo mucho auge. Pues bien, ese discazo. Outside es un discazo increíble, tuvo varios singles, como de Hartfield Selection, que además es una canción muy guapa, pero no, yo he traído una de mis preferidas, que además tiene ímpetu para acabar así con un poquito de fuerza, que es de Warrior of Utter Destruction as a Beauty. Soul of Philistine, and I say, Vale. Venga. A ver, el último grupo. Triore, que no Triari. Aviso, porque no son los mismos. De hecho, este grupo lo he conocido hoy y me ha gustado mucho. Y la canción se llama Fires Burn Like Fires Do. Es decir, el fuego quema como el fuego hace. Cosas que pasan. Pues eso. Just for a few. Time is here for us, my friend. Love will come again, my friend. Flames will rise for us and burn again like fires do, my friend. Time is here for us, my friend. Love will come again, my friend. Flames will rise for us and burn again like fires do, my friend. Here is today, and here is forever. Baptized in tears to a lifetime of sorrow. Seize not this day, but wait till tomorrow. Sweet woman child who loves just to lose. Is love not sweet, where bombs explode? Between black kisses I warded to you. Hear not my words, unveiling the truth. Love is forever, but just for a few. Time is here for us, my friend. Love will come again, my friend. Flames will arise for us and burn again like fires do, my friend. Time is here for us, my friend. Love will come again, my friend. Flames will arise for us and burn again like fires do, my friend. Time is here for us, love will come again. Flames will arise for us and burn again like fires do. Time is here for us, my friend. Love will come again, my friend. Flames will arise for us and burn again like fires do, my friend. Ah, bueno, vamos con los conciertos. Mañana tocan Toy Dolls, que por cierto, ¿vais a ir? Hostia, ¿es mañana? Sí. Yo no tengo el día. No, yo mañana no puedo ir. Yo tampoco. Mañana 9 de mayo. Y quería. Yo también quería ir. Si miras en otra página, 50 y algo, ¿no? Algo así. Bueno, y quería ir, pero... Jueves, este jueves, 10, creo. Luego me dices a mí. Y mira. Sex Furers más grupos no, en uno. No, perdona. Gratis en el Jimmy Jazz. Este jueves. Martes 15 de mayo. Ah, bueno. Y este viernes... Perdona, tía, lo siento mucho, tienes razón. Soy lo peor, pero es que me acabé de tirar una puya ahí sangrante. Y yo estoy haciendo aquí una cosa con un objetivo. Era una bromica. Pedido primeramente, ya, perdóname, Araceli, no tengo perdón. Este viernes, también en el Jimmy Jazz, tocan las Bequias, pero no sé con quién, con otro grupo de por ahí, de Castellón, creo. En el Jimmy Jazz. Y el martes 15... toca un grupo que creo que es San Isidro. Grupo sí, paralelo trabajo. Donantes Sanguinarios y Beethoven en la Fax. 19 de mayo, vigilante gitano, más días libres, que es el Antonelli, más Sprite. Muy grande. ¿Eso cuándo es? Creo que se cae en sábado 19 de mayo. Y en el Burly. Y no me acuerdo qué era el precio. Sé que vigilante gitano cuelgan, o sea, sacan disco, pero... O sea, presentan disco. Pero nada, no sé más. Y nada, la última banda belga es el Tom Botello, que lo formó Alan Ward, que también es su mote. El Tom Botello es su mote. O sea, que es la banda y él. O sea, él se puso el nombre de la banda, o sea, su mote lo puso al nombre de al la nombre banda. De la banda. De la banda, ¿sabes? Y estuvo también en una banda de glam punk que se llamaba Bastards con Brian James de los Damned. Y luego en su banda, que es el Tom Botello, tocaba uno de los Pretty Things. Y bueno, el Tom Botello debutó con este single que vamos a oír, es de 1977. Es una versión del Saplas Puma, que yo traje el otro día otra de Plastic Bertram. Y lo que pasa que es distinta letra en inglés, que no es en francés, pero sobre la misma pista de fondo, o sea... Es una adaptación, pero que son los mismos músicos de la original, no son otros músicos haciendo la... Haciendo la no, no, son los mismos. Sí. Y bueno, que está compuesta por Lou Djurgic o algo así, bueno, es que no me acuerdo. O sea, lo he escrito muy rápido, muy mal. Que es la... O sea, que no es de Plastic Bertram, la original. También esa Plan Puma es también de él, ¿sabes? El tal... Lou Djurgic o algo ¿cómo? Así. ¿Cómo? No, no, ¿cómo es? Es que lo voy a decir mal. De Jair... Es que lo tengo mal escrito. Djurgic o algo ya, así. Ya lo vais. Y vamos a oír Jet Boy, Jet Girl de Elton Motelo. Y... Motelo. Y con esto y mi cocho. Oye, pues que nos vamos y que nos hasta, vemos. Hasta el martes a las... A las 9. A las 9, a las 21 horas. Iba a decir a las 8, pero ya, claro, siempre es. Así que nada, bueno, arrivederci. Espero chao. Que nos hagáis algo de suerte o algo para que nos vaya un poco mejor. Pues sí, que vamos a dejar penica. Nos deis sorpresas buenas, así que. Sorpresas gus. Bueno, os deseamos también lo mejor. Muy bonita la serie. Siempre para recibir hay que dar. Hombre. Y eso es un hecho. Que os vaya muy bien y que a nosotras también. Así que nada, ¡arrivederci! ¡Chao! Can you tell what's on my mind? She's with him, it drives me wild. I like to hit him on the head until he's dead. The sight of blood is such a high. He gives me head. We made it on a ballroom blitz. I took his arm and kissed his lips. He looked at me with such a smile, my face turned red. We booked a room into the Ritz. He gives me head. Jet boy, jet girl, gonna take you round the world. Jet boy, I'm gonna make and penetrate. I'm gonna make you be a girl. Ooh, ooh, ooh, ooh. Jet boy, jet girl. And though I'm only just 15, I like to kick, I like to scream. And even if I have a kick or two in bed, when I'm with him it's just a dream. Ooh, ooh, ooh, ooh. He gives me head. Jet girl, gonna take you round the world. Jet boy, I'm gonna make and penetrate. I'm gonna make you be a girl. Ooh, ooh, ooh, ooh. Jet boy, jet girl. The other day, what a surprise. I saw him with some other guys. God, he was dressed up with a girl around his neck. I could have cried with both my eyes. Ooh, ooh, ooh, ooh. He gave me head. head. brain is stuck on gloom. And when the world tries to forget all that I said, I still remember you. Ooh, hoo, hoo, hoo. You gave me head, head, head. Jet boy, jet girl. I'm gonna take you around the world. Jet boy, I'm gonna make and penetrate. I'm gonna make you be a girl. Ooh, hoo, hoo, hoo. Jet boy, jet girl. Jet boy, jet girl. I'm gonna take you around the world. Jet boy, I'm gonna make and penetrate. I'm gonna make you be a girl.